He perdido el equilibrio, no me puedo sostener. Me quitaste tu cariño, nunca lo pensé perder. Ya no tengo nada mío, no me puedo contener. ¿Para qué tengo las piernas? No lo pude retener. A que venga otro cariño, alguien que me quiera amar. Solamente yo le pido, no me vaya a abandonar. ¿Para qué tengo los brazos? No lo pude alcanzar. Alma, pedacito mío.